Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Otra edición. Estamos en un guiso más. Guiso Soberano. El 24. Guiso bueno, 24, ¿no? En nuestro guiso 24. Oh, bueno, se me acaba de volcar toda la yerba del mate arriba del teléfono. Pero bueno. ¿Arriba de bueno, dónde? Bueno, en este Guiso Soberano arriba. Pasan cosas. Arriba del teléfono. Ah, arriba del Jerez, había entendido yo. El teléfono, pero está... Casi no, ya no estaría en el aire. Bueno, le contamos a la gente que estamos en Guiso Soberano. Guillermo. Se te cortó, Guillermo. Natalia. Natalia, ¿estás? Área de Pip. Guille, ¿estás? ¿Qué decís, Hugo? ¿No nos escuchás? Ahora sí, pero recién se había cortado. Bueno, sigamos intentando. Entonces, está contando sí. En qué emisora salimos. Que salimos en vivo. Sí, por la comunitaria de Pipinas. Nos pueden seguir por internet, por fmpipinasblogspot.com. Y bueno, también después nos pueden escuchar en Verónica y en Punta Indio, ¿verdad? Claro, en Verónica, martes y jueves a la mañana, a partir de las 8 de la mañana, por FM Nova. Sí. Y sábados y domingos en la comunitaria de Pipinas, en la comunitaria de Punta Indio. Los sábados de 15 a 18. Y los domingos a partir de las 8 de la mañana. Exactamente. Y hoy en este guiso soberano que estamos cocinando juntos, que lo cocinamos de una manera... ¿Una manera cómo, Natalia? Se cortó. ¿Sabes que se ha cortado? Está andando mal el internet. ¿Nuestra internet o la internet de por allá? Por allá. Guille, ¿vos escuchás? No. Hola. Ponemos un tema musical. We'll be right back. el más fiero, el más pronto aliado aquí, el animador del juego, el condimentador. Estás buscando un pequeño infierno para vos, donde soportar el fuego de mi ataque de hoy. Y te esnifo la cabeza cada día más, cada día más. Y me esnifan la cabeza y nada ni nadie nos puede, nos puede parar. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van para la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, como que no, mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las venas de su niño corazón. Bueno, después de este interruptus técnico, hemos vuelto. Habíamos escuchado Rock para los Dientes de Los Redondos, después Claro que No de Manu Chao, y seguimos con la presentación del programa. Hoy, 16 de junio, a ver, Natalia, ¿qué decías de la presentación del programa? ¿Qué teníamos para hoy? Bueno, esto quería contarles, por ahí para el que no tiene idea, economía parece todo una misma cosa, pero hay un montón de miradas adentro de la economía, miradas diferentes, un poco la otra vez hablábamos de paradigmas, es decir, formas de ver la realidad. Y la economía social es una forma en particular que está atada también a el tema de la democracia dentro de los espacios económicos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque dentro de la economía nosotros podemos tener lo que se llama más la economía capitalista, por ejemplo, lo que son en nuestro país las sociedades anónimas o muchas sociedades de hecho que funcionan así, en donde aquel que aporta más capital en un negocio, en una empresa, tiene más poder de decisión, tiene más acciones, tiene más poder de decisión. Y entonces puede tomar decisiones sobre despedir a alguien o contratar a otra persona, bueno, diversas cosas que se pueden tomar decisiones. En cambio, en la economía social hablamos de una democracia interna que tiene que ver con que el poder del voto no está dado tanto por el capital que uno aporta en la empresa, sino por la cantidad de personas que están representando una idea, una propuesta. Entonces hablamos de que en las entidades de la economía social cada persona vale un voto, independientemente del capital que esté aportando. Y sobre todo para tomar decisiones y también para lo que es ser retribuido a nivel del capital, ¿no? Las empresas, digamos, de más capitalistas tienden mucho a que, bueno, yo pongo un capital, pero a ver qué interés me va a pagar, y hay mucha especulación con esto. Y en las empresas de la economía social se puede llegar a aportar un capital, pero se dice que hay un límite en la tasa de interés, digamos, algo razonable que uno pueda decir, que no, qué sé yo, que no pierdas plata por la inflación, por ejemplo, pero no está, no son entidades que tengan un objetivo vinculado al lucro, sino a poder sostener una actividad. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una cooperativa de vivienda. El objetivo es generar viviendas, digamos. Una cooperativa de electricidad. El objetivo es brindarle electricidad a una cooperativa de agua. Y genera trabajo, porque hay personas que tienen que estar trabajando en las distintas tareas que hay que hacer y deben ser remuneradas, por supuesto. Pero el objetivo en sí no es ganar plata, sino poder brindar un servicio con un sueldo digno, ¿no? Y ahí está muy relacionada la economía social con lo que hablamos por ahí del comercio justo o de poder pensar juntos qué es lo justo en cada situación. Y qué paradójico. Como que, dale. No, digo, qué paradójico tener que nombrarla como economía social, cuando la economía, sí, su objetivo primero tendría que ser justamente eso, ¿no? Poder ser útil a la sociedad, o sea, sería poder regular, administrar los recursos para que la sociedad pueda vivir bien. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, claro, la economía ha pasado a ser el objeto, el objetivo, ¿cierto? Ha dejado de ser la sociedad el objetivo y la economía es el objetivo. Cumplir con ciertas cuentas del ingreso, del PBI, del crecimiento mal llamado desarrollo, esos son los objetivos. Tal vez vos estabas hablando, cuando decís PBI y esas cosas, me parece que estás hablando más como de la estadística, ¿no? No, yo creo que el tema es el pecado original, digamos, como por ahí en la, cuando se habla del pecado original, ¿no? Tiene una referencia más blindada a la sexualidad, por ejemplo, o a lo bíblico, pero yo pienso que el pecado original tiene que ver con el tema de quién es, cómo es la propiedad de los bienes, ¿no? El pecado original es, había tierra y personas fueron despojadas de esa tierra y algunos hicieron acumulación de esa tierra. Es decir, ya no fue para todos todo, sino que hubo una acumulación de materiales para algunos y otros fueron despojados y quedaron solamente con su posibilidad de vender su mano de obra como único recurso o su cuerpo, que también es una especie de, sí, en sí, pienso que el problema es el pecado original, o sea, la situación originaria de, digamos, de despojo de los recursos para algunas personas y de acumulación de los recursos en otras. Y a partir de ahí es que se crea toda esta situación en la cual estamos hablando del capitalismo, y me parece que esto que hablamos de la economía social tiene que ver con una resistencia, una búsqueda de desarmar esta cosa original de quién tiene la propiedad de los bienes y de repensar qué tipo de sociedad queremos, en dónde queremos vivir y cómo podemos lograrla, cómo nos podemos organizar para que eso sea posible. Entonces, hablamos como de estas dos miradas bien diversas que es la economía capitalista y la economía social. Pero en realidad también podemos involucrar en el medio algo que se llama la economía pública, la economía del Estado. El Estado también es una forma de organización que muchas veces se asocia también a procesos de despojo, porque bueno, cuando se habla aquello del Estado genocida, del Estado que se ha organizado para, por ejemplo, en nuestro país, desalojar a los pueblos originarios de un montón de tierras y otorgárselas a otros. Entonces, en ese caso hablamos de un Estado que cumplió un rol, digamos, en este tema originario de cómo se da la propiedad de los bienes. Pero también el Estado nos permite, digamos, a través de la democracia, involucrarnos en ese Estado y modificar el estado de las cosas. Y pueden suceder cosas como las que contaba, vamos a escuchar en alguna de las entrevistas, que tienen que ver con el compre del Estado, ¿no? Habrá este poder que tenemos los consumidores, este poder que tiene el Estado cuando vamos a comprar y elegir a quién compramos y pensar hacia dónde va nuestro capital y qué es lo que estamos sosteniendo con un consumo constante de en diversas cosas y la diferencia entre tener un consumo consciente, a ver, yo qué hago con este poder que tengo, pequeño o grande, cómo influyo, cómo me organizo. Bueno, de todo eso vamos a estar contando algunas experiencias hoy que son dos nada más, que hay miles para contar, creo que vamos a, esto va a dar para otros programas, y podemos ir metiéndonos, ¿no?, en esas experiencias de la economía capitalista que a veces toma la palabra verde, lo orgánico, pero sigue con la lógica de la economía capitalista. Se parece un poco a la agroecología, pero no es. Tendríamos que después reflexionar por qué. O qué hace el Estado, qué iniciativas tiene el Estado interesantes para pensar en relación a la agroecología o en relación a también estar atravesado por esos intereses en juego de quienes tienen mucho poder económico que también pujan para que el Estado les dé más recursos todavía. Así que bueno, todo esto me parece que es como muy interesante. Espero no haber abrumado con demasiada información, pero no, bueno, no. Como que me apasiona un poco el tema. Está bien y está claro. Muy bueno lo que dijiste, el poder que nos queda como consumidores, ¿no? Desorganizados no tenemos mucho poder, pero organizados tenemos muchísimo poder, ¿no? Decidiendo a quién le compramos, a quién le compramos y a quién no, ¿no? Que, bueno, qué sé yo, tiene una estructura de producción más o menos sostenible. Yo creo que la gente que hay que beneficiar, y el que no la tiene, hay que perjudicarla no comprándole, ¿no? No es tan fácil esto, ¿no? No, pero nada, bueno, fácil. Hay gente que lo puede hacer, hay otra que no, depende también donde vivas, pero bueno, fortaleciendo este tipo de proyectos de los cuales van a hablar en un rato, en un ratito, yo creo que se va por buen camino, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vamos por buen camino si empezamos a tomar los buenos ejemplos que otros nos presentan y ver qué podemos hacer. Todo esto va a requerir que planifiquemos, o sea, que pensemos cuáles son nuestras necesidades y pensar juntos si algunas de esas necesidades las podemos llegar a dirigir, ¿no?, hacia producciones que sean sustentables. No sé, por ejemplo, la yerba, ¿no? Todos los días tomamos yerba, tomamos un mate, y la yerba es algo estoqueable. Digo, eso es algo importante, porque en esto que tiene que tener una logística, es decir, muchos pasos entre que el productor produce hasta que nos llega a nuestra mesa, pueden pasar muchos días, y bueno, la yerba nos permite eso perfectamente porque la podemos estoquear, pero aún así muchas veces terminamos comprando la yerba en el supermercado en vez de organizarnos para hacer una compra común de yerba, por ejemplo, ¿no? Claro, está dando un buen ejemplo. Creo yo que está bueno el ejemplo que estás dando, ¿no? Sí, bueno, por ahí después de esto pinta algo, ¿qué dicen? O sea, armamos un nodo, hacemos algo, no sé. Estaría bueno, sí. ¿Les parece que vamos avanzando con la primera entrevista, que la gente cuando la escuche va a tener un poco más claro todo lo que estamos teorizando ahora? Excelente. Bien, vamos con esa entrevista entonces, con la primera. Bueno, es Belén Sendín, ¿verdad? Natalia, sí. De una organización que se llama La Justa. Exactamente, ella se va a presentar, está vinculada a la Universidad de La Plata. Ahora nos la presentamos, me parece, ahí nomás, en breve. Sí. Bueno, vamos a eso, saludos. Un corazón de vinilo, latiendo con emoción, brindando a los bailadores, ritmo, sabor y folclor. Guiso Soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso Soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Bueno, buenos días, buenas noches. Estamos, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este Guiso Soberano especial que tenemos hoy. En el cual estamos hablando un poco de economía social, ¿no? Era la idea hoy. Que, y tenemos invitadas especiales, entrevistas especiales para eso. Así que, ¿querés presentar a nuestra invitada un poco, Hugo? Bueno, estamos con Belén Sendín. Ella trabaja en la universidad, está en la parte de políticas sociales, en la parte de agricultura familiar de la universidad, y está muy, muy interesante que está pasando en la universidad, que es el armado y el llevar adelante y empujar con los productores en la comercialización a través de una red que es la Justa. Sí, es interesante por ahí que la gente a veces piensa en la universidad como un espacio cerrado, digamos, una cosa de la academia, y esto te muestra como una parte de la universidad que está bien en vinculación con la comunidad, ¿no? Y con, justo con la comunidad que más nos interesa desde la agroecología, que tiene que ver con la economía social, con la agricultura familiar. Bueno, ella es Belén, entonces por ahí la dejamos ahí, la saludamos, a ver si nos escucha. ¿Cómo andan? Estoy. Hola, Belén. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Estamos en la radio de Pipinas, es una radio comunitaria que está acá en el pueblo del final de la Ruta 36, y después salimos también en el pueblo de Verónica y en Punta del Indio, en otras dos radios. Bueno, estamos cerca. Estamos cerca, porque vos estás en La Plata. O sea, este programa se emite 5 veces por semana, porque sale original los días miércoles, y se repite martes y jueves en la radio FM Nova, y los sábados y domingos se repite en la FM comunitaria 100.3 de Punta del Indio. Y de Pipinas para el mundo, Belén, porque todas estas radios transmiten por internet. Nos pueden estar escuchando de los lugares más alejados que uno se imagine. Bueno, me alegro mucho de estar acá y compartir nuestra experiencia con todos los que nos escuchan. Y hay algún producto de acá que llega, ¿no? A la comercializadora de ustedes. Nosotros trabajamos con familias rurales vinculadas también al CEP 29 de Pairó. Claro. Sí, que nuclea muchas familias de la zona. Ellos son productores y productoras de huevos, de miel, de quesos artesanales, vinculados al CEP. Y bueno, que los vemos a través de esta red de la Justa, que ahora les voy a contar un poquito más. Claro, está bien que nombres el CEP porque es una institución que renombrada, conocida acá en la zona. Muchos chicos de todas estas localidades de por acá alrededor van al CEP. Si no existiera el CEP, muchos de esos chicos no tendrían posibilidad de ir a la escuela, ¿cierto? Y qué bueno que comercialización, porque muchos productores están en sus campos, campos que son muy grandes, no está un productor al lado de otro, hay mucha distancia, están un poco atomizados, como se dice, y les costaría vender los productos si no existiera una red para poder comercializar. Sí, y además, bueno, en el caso del año pasado puntualmente, que con toda la pandemia se cerraron muchos canales de comercialización, así. Por ejemplo, antes por ahí hacían masa y eso se vendía para mozzarella, para pizzerías o para restaurantes, y como cerraron todos esos lugares, también se cerró un canal de venta y muchos pasaron a hacer directamente las formas de queso, y bueno, y en este caso de poder llevarlos a más consumidores de la zona vía la red, ¿no? Que bueno, que eso fue uno de los motores, ¿no? Por los que uno de los... No iba a preguntar. Sí. No, bueno, justamente eso estaba largando para ese lado. Sí, es interesante saber cómo fue el inicio de esta red, ¿no? ¿Siempre fue la Justa o empezó como otra forma? No, en realidad, bueno, viene de sus pies originales, es las ferias que están en algunas facultades de la universidad, en las que están hace más de 12 años, ¿no? Por ejemplo, la más fuerte de nuestro proyecto es la Feria Manos de la Tierra, que funcionaba en Agronomía y en Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y que era un canal de venta directa para todas las familias de la agricultura familiar acá del cordón, flor y fruto y hortícola platense. Era un espacio de venta directa al productor, al consumidor, que empezó sobre todo con familias hortícolas, y con el tiempo se fueron sumando algunos otros rubros de elaboradores de queso, de, bueno, de miel, y con el tiempo también algunos artesanos, que también fueron sumando como a la oferta de la feria. Y eso fue un laburo de ahí de fortalecer, o sea, por un lado dar el espacio para la comercialización directa, para que puedan valorar su trabajo las familias horticultoras, pero también para tener esas familias como más cerca y poder acompañar y fortalecer en aspectos técnicos la producción, que es como también otro gran, como un norte o una de las búsquedas de estos equipos que acompañan de la universidad, que es fortalecer y a la vez dar espacio. En este caso, fortalecer dando espacio para la venta, fortaleciendo los ingresos, porque valora mucho más su trabajo al venderlo directo al consumidor, se valora mucho más lo que con precios justos para el productor y a la vez accesibles para el consumidor, distinto de si lo venden a culata de camión. Pero a la vez fortalecer en aspectos técnicos a la producción, ¿no? De a poco la idea era como hacer una transición a la agroecología, pero bueno, eso no era muy fácil. Y el año pasado, cuando cierran las ferias, porque cierran todos los espacios, ¿no?, de este estilo, nosotros ya veníamos pensando en cómo hacer crecer esas experiencias, porque por ahí hay gente que no se puede acercar en ese horario, ¿viste? Es un horario, qué sé yo, los viernes en tal horario, los miércoles en tal horario. Por ahí no está tan cerca, porque está lejos de esas facultades, que están más cerca del bosque, en lo que es La Plata. Entonces, por ahí había mucha gente que no se podía acercar, por distancia o por horario. Entonces ya estábamos pensando en algún momento en armar algún otro formato que haga crecer esa experiencia, en esto de pensar en una comercializadora solidaria, que llegue como a más personas y que eso les incremente las ventas y permita como hacer crecer la experiencia. Y la otra feria que acompañamos nosotros es la Vedita, que está en Trabajo Social y en Bellas Artes, que es más de artesanías y algo de alimentos. Y ¿cómo, bueno, se llama esa? La Veredita, porque está en la vereda de Trabajo Social y en la vereda de Bellas Artes. Entonces es la Veredita. Pero bueno, la realidad es que esto estábamos pensándolo tranquilos, y cuando pasa la pandemia, medio que no quedó otra, porque cierran los canales estos de venta directa y no podíamos dejar como colgados a todas estas familias. Entonces medio que nos impulsó a salir rápido. La verdad que en febrero, ya en marzo, ya cuando vino todo esto, ya enseguida se generó una organización, ¿viste? Obviamente que eso no es de la nada, se basa como en todos redes y vínculos que se van dando de un montón de años de extensión, de los compañeros que están ahí hace un montón, mucho antes que yo, que vienen laburando en el territorio, que vienen acompañando a las familias, que trabajan con organizaciones, y todo eso va generando redes, que momentos como esto... Todos los trabajos previos, toda esa extensión, claro, previa, es como que empezó a dar fruto, como ¿cierto? Como que aparece, claro. ¿No? Sí. Y bueno, la verdad es que qué bueno que haya sido así, de tantos años, de tantos vínculos, porque se activó rápidamente como esa red. Que bueno, que después le llamamos La Justa, que en realidad es esto, es como una comercializadora pensado para la economía social, la agricultura familiar, que desde la Universidad de La Plata como que se motoriza, se organiza, se pone el equipo, pero después se enreda con un montón de organizaciones de acá, sociales, comunitarias, políticas, culturales, clubes, que operan como de nodos de entrega, ¿no? Como lugares donde uno puede retirar la compra, la canasta que compre, cerca de su casa, como generando como mercados de cercanía, pero que en realidad, bueno, son organizaciones que dan su espacio y participan de la red para que la gente pueda ir a buscarlo cerca de su casa. Previamente lo compra digitalmente, lo compra por el celular o por WhatsApp, por internet, y lo va a retirar cerca de su casa en alguna de estas organizaciones que le quede cerca, que son son 12 lugares, que eso fue creciendo. Estamos hablando, Belén, siempre de la ciudad de La Plata, de esos 12 lugares en la ciudad de La Plata, ¿estás hablando? Sí, en la ciudad de La Plata y Berisso. Por ahora sí. Y va de a poco, bueno, tenemos un año de lo que es La Justa en sí, y bueno, de a poco vamos, la idea es crecer, ¿no? Pero llegar, o sea, que estés cerquita de tu casa, que puedas como estar cerca y de hecho te vinculás con una organización, que también está bueno, porque la idea de esto no es solo las ventas, que es lo importante para los productores, sino también como generar esta red como uno de los pilares es generar más densidad de todos estos entramados de la economía social y la producción local. Y una pata importante de estos entramados, obviamente, que son los consumidores que se puedan ir participando, acercando y haciéndose parte importante y activa, y capaz que a través de estas organizaciones van encontrando de a poco, o es la idea, que encuentren un lugar. Y bueno, el año pasado de hecho cerramos el año con una asamblea virtual de productores, consumidores, y se acercaron virtualmente, ¿no? Pero participaron consumidores, y la verdad que es una experiencia muy buena donde puedan participar todas las partes. Así que, claro, me imagino el nombre, hablando de la justa, ¿cierto? Me imagino el nombre justa para el consumidor, para que reciba un precio justo, no exagerado, no como mucha gente cree, que porque son productos sin químicos o de la agricultura familiar o por el bolsón, que son más caros, ¿cierto? No, y la otra, lo justo para el productor, para esas familias productoras, que cuando venden así a culata de camión, como vos decías antes, nunca saben lo que van a cobrar, ¿cierto? Porque por ahí son consignatarios que se llevan la mercadería y sin precio, y a la vuelta pagan lo que se les antoja, ¿cierto? Es así. Sí, nosotros buscamos realmente los precios justos. Siempre en la economía social se asocian a que, sobre todo, al trabajo valorado de los productores, que en general siempre es muy mal pago. Entonces, como que el precio justo siempre es más pensando como en el productor. Obviamente nosotros también hablamos de que, además de también sea justo para los consumidores, que igual siempre lo es, porque cuando vos achicás los circuitos y haces bien proyectos como estos, que son, en estos casos, una comercializadora solidaria, que no está buscando la ganancia de nadie, sino solamente remunerar bien el trabajo, pero que todo lo que exceda va a ser para reinvertir, para agregar valor, para innovar en cómo mejorar este circuito, pero como la búsqueda no es de la ganancia, sino de reproducir la vida de todos y todas, como decimos en la economía social, digamos que es que la sociedad es, que digamos, el vivir bien, el convivir, ¿no?, de todos y todas. Entonces, como está puesto ahí el foco, evidentemente que siempre genera, por lo menos lo que estamos viendo nosotros, los precios siempre son buenos, son accesibles, y nosotros de hecho estamos haciendo en las redes sociales los martes de imbatibles, como jugando un poco con el imbatible de los supermercados, diciendo que nuestros precios son imbatibles mucho más, porque hacemos una comparación todos los martes y realmente salimos ganando en un montón de cosas: la yerba, la verdura ni hablar, el bolsón de verdura, la miel, todo es mucho más económico que los mayoristas de acá de La Plata. Ni te hablo de la mayoristas. Ahora que te interrumpa, Belén, no debe ser nada fácil definir el precio entre los productores, ¿cierto? Debe ser todo... no sé qué mecanismo tienen, cómo están organizados para definir ese precio, ¿no?, entre los productores. Por ahora, lo que hacemos es que el productor por ahora defina su precio, básicamente el precio que yo por ahora les definan, y nosotros agregamos solamente un 10% arriba, que es para costear toda la estructura, lo que nosotros brindamos de logística, comunicación, acompañamiento y demás. Más que nada se va en logística, en combustible y esas cosas. Pero el precio de base lo fijan los productores. Obviamente que se da a veces que por ahí algo sale, que hay un elaborador que hace algún alimento y sale un poco más que otro. Ahí lo que intentamos hacer es, bueno, ver si por ahí los costos son diferentes, ¿viste?, por X cosa. Entonces, intentar que obviamente no vamos a generar competencia entre los productores. Entonces, ahí siempre buscamos que se llegue a un acuerdo, o capaz diferenciarlo en algo, ¿no? Que uno, si uno es más caro, que se explique siempre por qué, que los consumidores tengan información, o diferenciarlo por el tamaño, o diferenciarlo en la variedad. Pero bueno, que siempre, si hay algo que sea un poco más, que se sepa por qué y que los consumidores tengan toda la información, que es otro de los valores de todos estos circuitos, ¿no? Pero sí es un tema, sí. Que esto tiene que ver también como con el rol del consumidor, el consumo consciente, ¿no? De planificar la compra, de organizarnos para ver a quién le va a llegar nuestro dinero, que en definitiva también es un poder que si no se lo otorgamos a uno, se lo estamos otorgando a otros. Y bueno, todo esto requiere poner organización, no estar como con la compra a último momento, bueno, me faltan huevos, voy corriendo, bueno, no es así, ¿no? En este caso es como que hay que reflexionar qué voy a necesitar y en función de eso hacer el pedido con algunos días de anticipación seguramente para que se pueda dar toda esta logística. ¿Cómo sí, es eso? Y mira, ¿Cómo los conecta? Porque no sé ya si dijiste si era por Instagram, ¿cómo es el Instagram? ¿Cómo es el...? Sí, nosotros tenemos redes, pero para ahí vamos como contando un poco la historia de los productores, como novedades, ponerle rostro a las familias productoras. Para eso usamos más que nada las redes sociales del Instagram, y más que son así, se llaman la justa comercializadora. Excelente. Pero la venta es vía una página de internet, que también es parte de todo, siempre es parte de vinculaciones y redes del campo de la economía social, ¿no? En este caso fue a través de unos chicos, en realidad a través de la Secretaría de Extensión de Informática, que había unos compañeros que tenían que hacer su tesis, y la verdad es que eligieron el proyecto, y para nosotros fue genial, porque en el medio de todo ese lío nosotros salíamos con un formulario de esos de Google Drive, y era un lío, porque esos formularios son eternos, tenés que ir bajando, es como son muy engorrosos para visualizar, y después la información que te tira no te sirve mucho para trabajar, para todo lo que hay atrás. Entonces, en el medio de todo eso, con estos compañeros, ellos fueron armando la página, y ahora, bueno, este año ya salimos con una página de compra. Vos podés comprar a través de la página, que se abre de jueves a martes. Nosotros ya el miércoles avisamos a todos los productores lo que se vendió. El jueves, en el galpón de CREU de la universidad, hacemos como un acopio corto, nos reunimos con todos los productos, armamos todo por los nodos de entrega, y el viernes, con un montón de compañeros, lo llevamos a todos los distintos nodos y lo entregamos a los consumidores en el punto que eligieron. Ese sería como el sistema. Y en el medio, nosotros eso lo hacemos cada 15 días. En el medio, nosotros hacemos todo un relevo con cada familia de qué disponibilidad tienen de cada cosa, de qué variedades, de qué gustos, de qué tienen, por ejemplo, lo que es la verdura. Hay un laburo re grande, un equipo ahí también de la universidad, de acá de políticas sociales, en realidad es políticas sociales y es una dirección de fortalecimiento de la economía social y solidaria, ahí donde estamos, y estos compañeros que están abocados al tema de la transición de la agroecología, porque otra de las cosas que motorizó todo esto es ir fuertemente hacia ese lugar. Ahora les cuento un poco. Pero bueno, en el medio lo que les decía es que lo que hacemos es relevar todo lo que hay, en este caso en las quintas, se va viendo semana a semana lo que hay para cosecha, y con eso se arma el bolsón. Que tiene 7 variedades y pesa 5 kilos. Y eso se va armando con lo que hay en quinta semana a semana. Por eso es un trabajo muy dinámico y que es en permanente contacto con los productores y las productoras. Lo que les iba a decir, bueno, la página es lajustaunlp.com.ar y este bolsón, por ejemplo, sale 450 pesos. Y ese bolsón, que atrás está más de 12 familias que dan estas ferias, Lo que permitió es que se vaya mucho más a fondo con esto de la agroecología, porque al incrementar también los volúmenes de ventas y, digamos, a partir de este circuito, el nivel de venta, es como que, bueno, hay otro color, hay otro marco para poder decir, bueno, vamos hacia la agroecología, pues nosotros vamos a poder ubicarles toda esa producción, vamos a poder darle salida con los consumidores, porque en las ferias por ahí no era tanto el volumen, y la realidad es que si se hace un esfuerzo grande, que de hecho hay muchas resistencias, no es fácil ir hacia este lugar, lo que pasaba era que después todo eso el culete de camión no se los valora, ¿viste? No te valora todo eso de hacer un cambio en la producción, de conocer esta otra forma de producir. Entonces, de esta otra manera, con todo un mayor volumen, la verdad es que, bueno, hay otro impulso para decir, bueno, pasemos, hagamos con más fuerza esta transición, porque vamos a poder ubicarle y valorar bien ese trabajo, y de hecho con un precio súper justo para los consumidores también, como en las ferias. Y la verdad es que este año fue re intenso en eso, y hay muchísimos avances, las quintas se ven mucho más diversificadas, bueno, con todo un laburo enorme de los compañeros y compañeras que hacen ese trabajo, de ir hacia esa dirección, que realmente ahora podemos decir que estamos en ese camino, porque antes era mucho más difícil. Eso es lo que está atrás también, ¿no? Del bolsón. Está buenísimo cómo se va dando el proceso. Y también es, me gustó mucho lo que dijiste, el entramado social, ¿no? De, en realidad el verdadero objetivo es generar un poder de compra, pero también generar toda una serie de otros beneficios múltiples ahí en esta colaboración. Estaba por ahí mandando un mensaje técnico. Sabés que, Belén, yo te voy a ir contando algo como para que vos... te mentalices, no sé si ya te lo dijeron, pero cuando vamos terminando la entrevista tenemos ganas de preguntarle a nuestro entrevistado o entrevistada si alguna receta que le guste cocinar, alguna receta que le guste, que le gustaría compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Sí, como para que lo vayas pensando. Sí, cuando quieran. ¿Te la dijeron? Sí, me habían dicho que piense. Y de hecho nosotros también probamos mucho, estamos haciendo lunes de recetas, que está buenísimo que se sumen y nos manden, porque estamos como entre todos pensando formas de consumir el bolsón, porque a veces te viene algo que no sabes, viste, qué es o cómo consumirlo, que no se te eche a perder, entonces nos re gusta esto de armar entre todos recetas, así que me copa. ¿Quieren que les cuente la que pensé? Dale. Dale. Bueno, una que yo hago bastante, ahora que el morrón nosotros lo teníamos súper, cuando bueno, ahora ya nos estamos yendo a la estación, pero vendíamos las bolsas de un kilo súper barato, y encima era morrón agroecológico, entonces yo me guardé y me frisé, y la verdad es que con el morrón, en la hornalla directo, así como lo quemaba, ¿viste? como lo quemaba la mamá, todo, como lo pones ahí, hasta que esté negro. Negro por todos lados, bien negro, sin que haya nada que no esté negro. Después lo lavás, le sacás la piel, qué sé yo. Y en paralelo, con semillas de girasol, que también suele haber a veces hoy día a buen precio, la salteás un poco en alguna sartén. Ahí la calentás un poco. Perdón, Belén, ¿la semilla o la pepita solamente? Lo de adentro. La pepita, bien. Pelada, la semilla pelada. Sí. La salteás, digamos, la calentás un poco en la sartén, que no se queme, como para que tome un poco más de sabor ahí, doradita. Sí. Después las dos cosas juntas, el morrón ya limpio de todo lo quemado, y la semilla ya salteada, va, calentadas ahí con un poco doradas, lo mixás todo junto, con un poquito de aceite, un poquito de agua y alguna especia, sal y pimienta. Y queda como un untable de morrón espectacular, con mucho gusto también a girasol. Para comer bárbaro. En cualquier momento, un untable para reemplazar, qué sé yo, cualquiera de esos quesos untables que no sabes que tienen adentro. Bueno, sí. un untable sano ahí de cuando viene. ¿Se puede hacer tanto con el morrón rojo como el verde o no? Ah, yo lo hice siempre con el morrón rojo. No sé, van a tener que probar. Entonces, solo dos ingredientes: morrón y la semilla de girasol. Sí, y especias y un poco de aceite. Y es que le pondría un pedacito de ajo, no sé, ¿da? Ponele, sí, a mí me gusta el gusto que ya tiene, porque queda ahumadito, súper ahumadito, y con el aceite y el agua le das un poco más de untuosidad para que dure un par de días bien humectado, porque si no, si lo dejas solo, te queda muy seco. Claro. Más pastoso. Por ahí una gotita de limón para... ¿Sabés qué te iba a preguntar? La semillita de girasol tiene aceite también, para que no se oxide tanto, ¿no? Bueno, igual tengo que te lo comes porque es riquísimo. Pero primero vamos a probar como lo decís vos, después. Es que justo te quería preguntar eso, el tema de los productos que venden ahí en La Justa, si tienen productos como que vienen de otras regiones, como el aceite de oliva, por ejemplo, o la yerba. Por ahora empezamos con lo que había en las ferias y sumamos todo esto del CEP 29, que nosotros ya teníamos vinculación por... El otro equipo grande que compone de la Universidad de la Red es la Prosecretaría de Agricultura Familiar de la Facultad de Veterinaria. Ellos ya acompañaban en todo lo que es extensión y aspectos técnicos a las familias nucleadas ahí. Entonces lo fuerte fue lo que ya había en la feria, que era la verdura, y sumar los alimentos allá de Pairó y alrededores. Entonces lo que más hay acá, lo que más hay en la justa es todo lo local, todo lo de estación. Perfecto. Las verduras, los quesos. Ya, recién lo posteé en el Instagram. Así que sí, ya los busqué, ya los estamos siguiendo. Espectacular. Y lo otro que estamos trayendo es yerba. Que eso fue una cosa re linda también, porque fue una compra en conjunto, cooperativa, con uno de nuestros nodos, que es una organización grande, que es la CNCT, que tiene acá el polo cooperativo, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo sería, que tiene acá un polo cooperativo y un mercado que inauguraron también el año pasado, cooperativo, todo de cooperativas, y ellos es un nodo también de la justa, y con eso hicimos una compra en conjunto grande de yerba, la gracia milenaria, que la traemos directo de Misiones, de los productores. Eso fue una articulación muy, muy linda también. Y con un precio espectacular, obviamente, porque, como siempre, al acortar los circuitos y, viste, sacás todos los intermediarios que a veces juegan un papel súper especulativo, y acá achicás la cadena y todos los que se ven remunerados es porque aportan trabajo, valor y demás, ¿no? Entonces genera esos precios finales súper justos. Bueno, se está por cortar, así que tenemos que volver a entrar. Así que hacemos una pequeña pausa, si les parece, musical, y seguimos con la entrevista. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. You got a girl like that. Whew, you better be careful now, brother. With a smile, dark eyes as compelling as the bourbon. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. Doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do? She dances like words on her eyes closed and yellow dress whirls and swirls. It's late, the hour's growing hoarse. The band seems to draw her ever closer. This girl gets right down in the groove. Moves and moves. Leads him on to where they play the blues. Flame has no cares. and snakes. Belén, estabas contando este tema de la coordinación con otro espacio, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo, que tiene un espacio de comercialización nuevo. ¿Querés contar un poquito de eso, que me parece interesante? Sí, ahí en el centro que tiene el Parque Castelli, inauguraron un mercado cooperativo que se llama Minca, que es todo de cooperativas, y la verdad que es súper súper interesante y piola, ¿no? Porque, bueno, no hay muchos mercados así, con esas características. Y también, bueno, los viernes cada 15 días son también nodo de entrega de los alimentos de la Justa. Así que, buenísimo. Bueno, hicimos esa articulación de la compra colectiva, de la yerba, y bueno, las inversiones. Ellos hacen también, confeccionan, tienen la red textil cooperativa, y fueron parte de la costura de esos barbijos del CONICET. Fueron tan conocidos. Sí, bueno, muy buenos. Sí. Nosotros el año pasado los traíamos con ellos, los barbijos, pero ahora están más complicados. Así que por ahora no los estamos trayendo. Pero bueno, la idea es siempre generar articulaciones de este estilo, ¿no? De compras cooperativas, de compras conjuntas, con organizaciones. Nosotros trabajamos casi todo con productores también que estén organizados o en intención de que se puedan organizar, como para fortalecer siempre la organización de los productores, productoras y la organización local, porque eso siempre vemos que genera muchos mejores beneficios y resultados que cuando está el emprendedor por ahí solo, ¿no? Desde muchos aspectos. Así que nosotros trabajamos casi todo con, si no son cooperativas, porque obviamente muchos no están formalizados en la economía popular, pero de alguna forma fortalecer su organización. Buenísimo, buenísimo. Creo que está buenísimo. Para mí, ya podríamos ir, no sé, Hugo, si tenías alguna pregunta más. No, está bien, estaba por el mismo lado. Solamente decirle eso, a ver si ella consideraba que había algo que no podía dejar de decir, algo que no que nos faltó que preguntemos, algo, algún mensaje que quiera dejar, alguna reflexión. Por ahí, Hugo, que repita una vez más cómo conecta a la gente con ellos, ¿no? Y por ahí, si se acuerda, los nombres también de las organizaciones sociales con los que trabajan, esas 12 organizaciones. Dale. La página donde van a encontrar todo, y también las redes sociales están ahí también cargadas, es lajustaunlp.com.ar. Esa es el carrito de compra, la canasta de compra, como le decimos. Y ahí tienen toda la información. Y después las organizaciones, esperen que tengo un machetito para no olvidarme de ninguna. Tenemos, miren, la Facultad de Agronomía es un nodo. Después hay gremios como ATULP. El año pasado también estuvimos con ATULP. Centro Político Sean Eternos. Hay centros culturales como La Hormiguera. Bueno, el que ya comenté de Minca, el mercado cooperativo de la CNCT. Hay un comedor que se llama Cajada en Sicardi. Hay un nodo familiar. Un nodo familiar que es de una familia consumidora, que este año es nodo, entrega a Can Arturo Seguí. Después hay clubes, el Club de Gorina y el Club Deportivo Villa Elisa también. Y después hay una unidad básica política, que es el Descamisados en Tolosa, y un centro barrial, que es la Bagual en Berisso. Pero no haberme olvidado de ninguno. Pero bueno, ven que tiene todo distinto, como distintos formatos, distintos tipos de organizaciones que conforman la red. ¿Y qué más me habían puesto? Bueno, como reflexión final, a mí me encanta charlar con ustedes, y me encantó charlar de... También nos sirve para repasar la experiencia, siempre estas oportunidades nos hacen como darnos cuenta, todo el laburo de todo este año también. La verdad que cuando uno habla cuando se hacen estas asambleas entre productores y consumidores, o se los invita, las familias productoras están, se las ven muy contentas de participar, de todo lo que fue el laburo el año pasado en pandemia también, y los consumidores también súper felices, son casi siempre los consumidores de nuestros nodos se repiten, como se mantuvieron fieles todo el año y este año también volvieron a apoyar, y se va armando como esa red en cada nodo, porque son súper fieles y son de venir todas las entregas cada 15 días, ¿no? Así que se súper agradece, y bueno, la invitación a que más gente, no solamente que consuma en la justa, pero sí que apoye como lo que tenga a su alcance, que apoye a los productores, a los almacenes populares, a estas redes, a estas ferias, que intente consumir en estos canales que fortalecen el trabajo y la producción local. Bueno, claro que sí, muy bueno. Además, un consumidor que prueba otra cosa, ya está, ¿no? Que si hace trabajo un... completo cuando esté la comercializadora acá en la localidad, en Verónica, en Pipina. Sí, allá vamos. Tendríamos que pensar cómo armar el nodo, Hugo. Claro. ¿Qué cantidad mínima de bultos, de eventos valoran un viaje? La vuelta al tren. Ay, tal cual. O cuando vienen con todos los productos, que se vayan cargados con lo del nodo de ustedes. Hay que pensarlo, sí. Está bueno, me muy encantó. Bien, Belén. Muy linda, gracias. Nota. Bueno, mucha información gracias. Y valiosa. Qué lindo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta fue entonces Belén Sendín, de La Justa Comercializadora, una experiencia de economía social que se impulsa desde la Universidad de La Plata. Y bueno, seguimos entonces en Inicio Soberano. Bueno, muchas gracias, bien. Belén. Nos vemos, gracias. Chao. Dale, Hugo, estamos al aire. Hola, estamos de vuelta después de esta hermosa entrevista. Y quería decirles que el tema que escuchamos antes de la terminación de la entrevista fue David Gilmour, The Girl in the Yellow Dress. Natalia, Guillermo, ¿están por acá? Experiencia, espero que les haya gustado. Esta un poco es la que nos lanza el primer desafío de pensar un nodo en esta zona. Así que bueno, queda ahí resonando la idea. Pero bueno, tenemos más, ¿no? Tenemos un programa cargado, así que ¿cómo viene? Sí, tenemos otra entrevista, ¿no? Sí, tenemos otra entrevista, una invitada de Monte Grande. Que es la gente de una organización que se llama Puente Verde. Puente Verde, sí. Muy bueno el nombre porque es un fiel reflejo del objetivo de esa organización, ¿cierto? Sí, está bueno. Por ahí no tendríamos que hablar mucho más y sí, ya... ir adelantando con la entrevista, no sé qué opinan. Sí, sí. ¿Cómo se llama la entrevistada? Es Magdalena Gaboroverea. Maggie, por más conocida por Maggie. Exactamente. Ella bueno, es del sí, Puente sí. Verde, así que sí, ahí nomás la presentamos. Bueno, ya va la entrevista. Bueno, aquí estamos con nuestra entrevistada de segunda entrevistada del programa, porque tuvimos antes una entrevistada muy interesante que, bueno, le hicimos por Zoom, entonces esto lo vamos haciendo en distintos días, algunas partes van grabadas, otras van en vivo, tiene que ver con un poco con lo de la pandemia que estamos viviendo y las ganas de sostener el programa. Y ahora tenemos a esta invitada especial que me da mucho gusto presentarla, porque ella es mi compañera de un grupo en el que yo vengo trabajando hace mucho, que es el Puente Verde. Ella es Magdalena Gaboroverea. Ella se sumó hace muchos años al Puente Verde y tiene muchos, una formación muy, me parece a mí, como sorprendente, ¿no? Porque arranca por lo que es recreación. Y después se mete en la agroecología de lleno, así que es docente, es artesana, es horticultora, no sé, seguramente un montón de cosas más, y ahora, digamos, comercializadora ya desde hace tiempo, pero ahora con un espacio nuevo. Así que bueno, me gustaría que te presentes vos, Maggie, acá en este Guiso Soberano, te damos la bienvenida. Bienvenida, Magui. Buenas noches a Hugo y a Nati. Nati, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir este espacio, hablar con ustedes. Me encanta el programa que hacen. Y gracias por toda esa presentación tan diversa que tiene mi recorrido. Bueno, sí, me llamo Magdalena, soy parte del Puente Verde hace más de 10 años. Somos compañeras con Nati ahí en la organización, venimos trabajando. Bueno, acá estamos. ¿Querés que empiece a contar un poco el nuevo espacio del puente? Sí, sí, por ahí una cosa que me parece interesante para contarle a la gente que por ahí no conoce lo que es el Puente Verde, por ahí lo podemos presentar, ¿viste? Dale. Que además es una organización, digamos, que produce plantas y granja con personas adultas con discapacidad. Digamos, esta tiene un espacio como de formación y de producción, o sea, formación en situación de trabajo, decimos. Y nosotros hicimos la transición a la agroecología. Nosotros éramos productores, digamos, tradicionales de plantas, con todos los químicos que se usan en las producciones de plantas muchas veces. Hicimos la transición a la agroecología y eso implicó también incorporar otra mirada a la que ya teníamos. Y me parece que esto de enganchar una organización así con la economía social también a la gente por ahí le puede llamar la atención, ¿no? ¿Por qué el Puente Verde se mete en la economía social, Magui? ¿Por qué la agroecología nos lleva a esto? ¿Cómo le explicamos el Puente Verde? Eso. Dale, presentamos el Puente. Primero el Puente Verde, ¿no? Puente Verde es una asociación civil que tiene como objetivo la formación de personas con discapacidad en la formación en el trabajo, como decía Nati, en la producción de huerta, granja y vivero. El puente hace 22 años que existe y, como decía también Nati, fue pasando por diversas formas de trabajo. Hace ya varios años está dedicado exclusivamente a la agroecología y sigue formando personas con discapacidad adultas, mayores de 18 años, que se van sumando a la formación y atraviesan diversas etapas, ¿no? Algunos están solo en la producción, otros también hacen la producción y la comercialización. Bueno, el espacio del puente además tiene un espacio más destinado a la formación en alfabetización. Tiene distintas etapas de la formación que va cada uno atravesando, también por un desarrollo personal, ¿no? Que se va adaptando a las necesidades de cada persona. Claro, algo que a mucha gente le sorprende es que también hay jóvenes que han llegado a ser ahora formadores de otros jóvenes, ¿no? Entonces, ese también es un recorrido, ¿no? Llegar a ser coordinador de las actividades, coordinador de un área o acompañar en la formación no solo a personas con discapacidad que se suman, sino también a voluntarios, porque ese es todo un grupo bastante diverso que hay en el Puente Verde, ¿no? Qué bueno, un comentario, ¿no? Que nada que ver, ¿no? Dale, a ver. Pero qué bueno el nombre de Puente Verde, ¿no? Porque un puente que es algo que comunica dos puntos de difícil acceso, ¿cierto? Desde un punto al otro, y por eso hay un puente, que me estaba imaginando eso así nada más, ¿no? Que está bueno el nombre, porque por ahí está reflejando eso, ¿no? Que desde dos lugares que están separados, que es en personas por ahí con algún tipo de capacidad diferente a otro tipo de personas, y cómo se pueden juntando y relacionando justamente a través de ese puente, ¿cierto? Sí, tal cual. Está buena la relación como metafórica que tiene el nombre, porque realmente el espacio de la asociación genera muchos puentes a nivel personal, a nivel, digamos, institucional, de articulación con la comunidad,

la entrevista a Maggie, la compañera de la economía social de la asociación El Puente Verde, que está en Monte Grande. Y bueno, retomamos a ver cómo, si podemos enganchar bien la entrevista sin duplicación con la otra. Bueno, aquí estamos con nuestra entrevista. Se sumó hace muchos años a... En la formación, fueron las que me formaron a mí, que entré más por el lado de la economía social, y bueno, todo lo que sé de agroecología lo fui aprendiendo acá, del hacer cotidiano y de las cosas que me iban enseñando los mismos jóvenes. Así que en eso se da algo que es muy importante y muy distinto a lo que pasa en otros espacios, ¿no? Y la concepción de las personas con discapacidad y lo que pueden y no pueden hacer es como que se da un espacio donde sí se puede generar ese tipo de intercambio, ese tipo de aprendizaje. Es un entorno que posibilita todas esas cosas. Totalmente. Yo hablaba también de los voluntarios porque, bueno, muchas veces se da que de alguna institución, como es la escuela agraria, o en otros casos, en un momento hacían visitas de escuelas, o sea, como que hay gente, ¿no?, que está interesada en, por un lado, conocer este paseo agroecológico que se ha podido generar ahí en el Puente Verde, y por otro lado, sumarse en alguna actividad al trabajo, o a esa producción, o a esos espacios formativos, y bueno, también hay lugar para todo eso. Es un espacio interesante, sí. La verdad. Yo creo que también lo pueden encontrar por las redes sociales, ¿no? Se puede buscar como El Puente Verde, está en Instagram, sí. Está en Facebook, y vamos sumando fotos de sí. Lo que va pasando, de los productos que se venden, como que ahí... Sí, bueno, ahora con el tema de la pandemia estamos en un momento... bueno, como todo el mundo, bastante particular. Estábamos, como decía Nati, hacíamos muchas visitas de escuelas, el espacio estaba bastante abierto, las ferias de una vez al mes que hacíamos y todo eso, bueno, está todo frenado por esta pandemia. Seguimos sosteniendo el espacio con un grupo de voluntarios y bueno, y un grupo de personas que somos las referentes de la institución, pero todo el trabajo que se hacía más abierto está todo frenado, entonces estamos en un momento bastante diferente, ¿no?, del puente. Totalmente. Pero bueno, seguimos sosteniendo las producciones. Sí. Y se siguen sosteniendo las producciones. ¿Querés contar el tema de las ventas, cómo se pudo sostener? Dale, Nati, dale. A partir de la pandemia empezamos a tener las ventas todas virtuales. El puente se manejaba generalmente en espacios de ferias. Casi toda la producción del puente se vende de esa manera. Y con esto nos vimos obligados a activar mucho las redes, a generar el tema de los pedidos y un día de entrega para que la gente viniera, pero que no fuera todos los días. Y bueno, así fuimos generando la venta durante la pandemia, que en realidad nos sorprendió mucho porque mucha gente se vio interesada en las producciones nuestras, en el abastecimiento de otro tipo de producto. Como vimos el interés de la gente, y bueno, lo ordenamos de esa manera, con un día de entrega y los pedidos. Pero bueno, se nos dio esta posibilidad hace unos meses de que nos prestaran un espacio en Monte Grande, en el centro de Monte Grande, y empezamos a armar este espacio nuevo que está recién inaugurado y que es el almacén del Puente Verde. ¿Y se venden solamente productos de producción del puente o hay de otro tipo de productores? No, estamos vendiendo los los productos del puente, los productos de la mesa provincial de organizaciones de productores de la que formamos parte, y también algunos de otros productores. Estamos priorizando lo que es producción agroecológica, y por ahora tenemos los productos, algunos productos de los compañeros, pero la idea es seguir sumando más producción a medida que vaya creciendo el espacio. Me parece como por ahí algo interesante como para contarlo relacionado con la historia del Puente Verde, es que nosotros al principio, la producción que hacíamos, que era por ejemplo plantines florales, cuando yo me sumé, la vendíamos a intermediarios, es decir, eran grandes viveros mayoristas que después revendían a otros viveros y que te pagaban migajas por las cosas que hacías, ¿no? Y siempre la presión era un precio más bajo. Cantidad y precios muy, muy bajos. Y este cambio, digamos, en la agroecología, ¿no? De pensar el vínculo entre el productor y el consumidor y empezar a diversificar la producción, no tener tanta cantidad, empezar a pensar más en la calidad, en una cosa diversa, en un montón de productos, también más vinculados a la alimentación. Por ahí en lo que es jardinería costaba mucho que se tome en cuenta el valor de un producto agroecológico. También el alimento resulta como más fácil de que haya por ahí esa valoración. Sí. Es sí, como un poco como para meterle ahí por qué la economía social, ¿no? Como desde dónde. Sí, está bueno porque me parece que sí hay una relación que sí es inseparable entre la agroecología y la economía social, en el sentido de que se necesita una forma de comercialización que pueda entender estas cosas que estás explicando, que pueda tener en cuenta la calidad del producto, de dónde viene, quién lo hace, cómo se hace, por qué medio llega, si son manos explotadas, si son manos marginadas. Me parece que todo eso es lo que se trata de visibilizar en un espacio de economía social y bueno, en este caso en el almacén. Que todo eso pueda llegar al consumidor y que pueda también ser un espacio de aprendizaje donde podamos compartir ese tipo de información. Claro, tal cual. Nosotros hubo. ¿Y dónde caros los productos agroecológicos? ¿Es más caro es consumir ese tipo de productos? Mira, es un tema. Se podría pensar muchas cosas a la raíz de esa pregunta. No es que sea solo más caro, son distintos productos. Entonces es difícil hacer una evaluación de igual a igual, digamos. Claro. Sí, es más trabajo producir un producto agroecológico. Tal cual. En el sentido. Tenés que ensuciar a mano, por ejemplo, en vez de glifosatear. Pero, claro, pero no tenés el gasto del producto químico, pero sí necesitas mucho más trabajo. Lo que se les pone en los viveros tradicionales es para que florezcan más rápido, por ejemplo. Claro. Se les pone un químico para que florezcan más rápido, entonces en mucho menos tiempo la planta tiene la flor y ya está para la venta. Nosotros le dejamos el tiempo natural de la planta y tal vez la cuidamos mucho más tiempo en el invernadero hasta que florece. Claro, ahí tenés un tiempo extra de cuidado. Claro, de riego, de bueno. Sí, además yo creo que por ahí hay que dar vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Es más caro alimentarse de una manera que nos nutra y nos sane y no nos enferme a comer cualquier cosa y después estar enfermándonos y teniendo que gastar plata también en esa curación? Bueno, claro, también. El alimento como forma de medicina también. ¿Qué decís, Hugo? Sí, que hay gente que no tiene alternativa. Puede comprar con lo que le alcanza. Por eso, bueno, si hay una acelga que es más cara porque es agroecológica, por ahí no la va a poder comprar. Claro. Por ahí sí. No es un... Por eso mirá, digo yo, a ver, capaz que no es un producto. Pero el queso, yo viste los precios que tienen, que manejan, y en el caso del queso, por ejemplo, es bastante barato en relación con los quesos sí. industriales. Después he visto los precios de la yerba sí. que, o de la harina, no es bastante más cara para nada. Me pareció que incluso sí. tal vez el hecho de eliminar intermediarios hace que el precio tampoco se aumente tanto. ¿No? Claro. Sí. No, hay cosas que son accesibles. La verdura es accesible, está accesible porque es parte de producción propia, o sea que va directo al consumidor, y otra parte es parte de los productores que son compañeros, o sea que estamos llegando por un precio bastante parecido al del mercado, aunque el producto sea mucho mejor que el del mercado. Claro. Después, por ejemplo, las cremas y estos productos de cosmética natural que vos realizás también me parece que están en muy, muy buen precio en relación a digamos, a los productos industriales. Sí, tenemos, bueno, los dulces, los escabeches. Y es otra calidad. Sí. Crema de caléndula. Está necesitando una crema de caléndula. ¿Cuánto está la crema de caléndula, Magui? Está a 250 pesos, Hugo. Bueno, ahí ¿de está. Los 100 gramos? Es una crema gramos? Sólida. No, no tiene 100 gramos. Tiene un frasco. Tendrá 60 gramos. Ah, bueno. Pero bien. Es una crema de muy buena calidad y te dura un montón. Últimamente soy consumidor de crema de caléndula y tengo el mercado bastante... ¿Estudiado? Estudiado, ¿ah, sí? Sí. Ah, bueno, a ver, contanos, ¿qué precios viste, Hugo, entonces, de la crema de caléndula? Y veo en la farmacia los 50 gramos de un pomo sí. muy vistoso, que parece que estuviera más destinado o únicamente destinado a mamás en tiempos de lactancia, a 650 pesos el pomo de 50 gramos. ¿Qué me decís, y... Magui? ¿Un tercio de valor? ¡Wow! Estamos regalando la crema. ¿Qué después, pasó? En una farmacia homeopática de La Plata, que hace, preparan recetas magistrales ahí también y todo, los 100 gramos, 520, creo. Y en otra farmacia de las mismas características, en La Plata, 460, el pote de 100. O sea que de farmacias que te preparan a farmacias que no preparan, como la de acá de Verónica, hay mucha diferencia, está casi el doble de precio, ¿no?, en las que son de algún laboratorio o algo de eso, ¿cierto? Claro. Bueno, ahí primero entonces... Análisis. Saqué la cuenta de esta, a ver. Estamos bien en precio. Sí. Estamos bien. Y bueno, entonces, digamos que es competitivo, y aún si no lo fuera, esta discusión por ahí, uno no la tiene tanto con el consumidor final, pero en algún momento hemos conversado esto a veces con el Estado, ¿no? Cuando uno trata de participar en lo que son las compras estatales, que, bueno, siempre, uh-huh. En nuestro caso, como organización social, uno... digamos, está interesado en que el Estado también compre, y eso es muy interesante, me parece, como lo que nos pasó a nosotros con relación a lograr que el Estado nos compre las plantas, por ejemplo, para una plaza. Claro, el fue municipio. Todo, sí, fue muy difícil lograr eso. Nosotros apenas, sí. O sea, lo intentamos durante muchos años, y recién después de 8 años logramos, de que yo estaba, ¿no? Porque en realidad la organización ya venía. Recién después de 8 años se logró un acuerdo con el municipio para participar de la compra y planificar, ¿no? En conjunto con el Estado. Las plantas que ya se sabe eso que es para algo ciertas fechas... Que... Sí, contalo, Magui. Eso es algo que para nosotros es fundamental. Porque es un logro que, por suerte, afortunadamente, pudimos y podemos seguir sosteniendo. Solamente abastecemos a una de las plazas del municipio, y para nosotros es súper importante porque tenemos esa seguridad de que esas plantas ya están vendidas, digamos, como están planificadas con el área del municipio que se ocupa de los espacios públicos, sabemos que esas plantas están pedidas y vendidas. Entonces es un riesgo que para nosotros, aunque tengamos que esperar que no nos paguen, sabemos que esa cantidad de plantas está vendida. En cambio, si nosotros no sabemos que vamos a vender esa producción, a veces no invertimos, no podemos invertir en producirla sin saber que la vamos a vender. Estamos hablando de plantines florales, por ejemplo, no sé, pensamientos celestes y blancos, que para cierta fecha sí, se arma como una escarapela de flores, o sea, son plantas muy específicas que tienen un tiempo de producción y después un tiempo en el cual se pueden mantener y después ya se pierden, no es que duran para siempre, ¿no? Entonces, ahí claro, más son todavía, estacionales. Exacto, más todavía la necesidad de planificar. Pero bueno, este logro, como vos decís, de tantos años, es para una plaza. Y el municipio tiene muchas plazas, y cada municipio tiene muchas plazas que sí, podrían ser abastecidas también por productores como nosotros o como organizaciones de productores, que realmente son las articulaciones que nos ayudan un montón. Claro, esas articulaciones con el espacio del Estado son las que nos hacen como fortalecer, porque no tenemos tanto riesgo de perder la producción. Sí, totalmente. Eso me parece que es clave como para que la gente entienda que a veces no se trata solo de que el Estado compre, sino de que haya una verdadera articulación que permita planificar la producción en conjunto en función de las necesidades, ¿no? Y en función de las posibilidades de cada organización. Pero bueno, 8 años es mucho tiempo, ¿no? Yo decía como para tratar de hacer reuniones y explicar y tratar de entender cómo hacer las cosas, cómo podíamos hacer juntos las cosas. Bueno, pequeño pasito. Y bueno, ahora que estamos también, nosotros durante la pandemia tomamos como una decisión de enfocar bastante a la producción de alimentos y a lo que es la verdura, porque pensábamos que el alimento es algo que no se puede sustituir tanto como un plantín floral, ¿no? Que por ahí si uno está en tiempo de crisis no va a comprar un plantín floral, pero sí va a comprar una acelga, ¿no? Claro. Entonces decidimos encarar un poco más la producción de alimentos, y en eso también estamos, tratando de que estas compras del Estado poder articularlas para abastecer, los comedores, los espacios que el Estado compra, mercadería que tenga prioridad las organizaciones de productores o de la economía social, ¿no? En eso, ese es el nuevo desafío. Buenísimo, esa articulación compleja, ¿no? Pero está buenísimo. Y bueno, es burocrático, pero es... ¿Por qué decís que es burocrático? Y porque es yo pienso, ¿no?, que es también una voluntad política, es complejo, pero podría ser mucho más simple. Claro, tenemos que tener el menú que tienen los comedores y en función de ese menú pensar qué producciones se pueden planificar. Con tiempo, claro, ir hacia eso. Sí. Parece buenísimo. Sí. Ay, vos sabés que, no sé si Hugo te quiere hacer una pregunta más, pero yo te voy a ir adelantando cuál va a ser la pregunta final que te vamos a hacer. Que tiene que para ver... ese lado. Bueno. Iba. Bien, dale Hugo entonces, contale vos. Sí, tenemos como una... Es algo no tan viejo, pero sí ya se puede decir como una tradición implantada. Pero estamos pidiéndole a todos los invitados una receta. Algo para comer, claro. Algo que te guste cocinar, una receta para compartir. No precisamos muchas precisiones. Bueno, lo digo. Si no te acordás las cantidades de cada ingrediente, no importa. Pero, sí, dale. Bueno, yo soy de, bueno, de tener mucha verdura y todo el tiempo, y tratar de comer a veces como rapidito. Entonces les voy a tirar una receta bastante fácil. Yo hago todo en torrejas. A ver. Entonces, por ejemplo, ahora me voy a hacer unas torrejas, acelga, por ejemplo, o espinaca, lo que tengamos verde, puede ser brócoli, a veces uso lo que tenga. Bien. Lo corto bien. Todo chiquitito, cebolla de verdeo o cebolla, ajo, un poquito de sal, lo rehogo todo con un poquito de aceite. Ajá. Y después le pongo condimento y le pongo huevos y lo hago como si fueran como, bueno, torrejitas. Yo las hago al horno, se pueden freír, quedan más crujientes. ¿Sin harina? Las hago en el horno sin harina, o sí, que si a veces quedó como muy aguachenta o algo, le pongo un poquito de harina para que le dé un poco más de sostén. Pero en realidad se pueden hacer sin harina. Bien. Con el huevo ya logramos ahí que se una. O sea que es la verdura cortadita, huevo y nada más. Y bien condimentada. Bien, bien, me gusta. Y al horno. Está bueno porque es un poco más y sano. Y al horno... Pensé que iba a ser una al horno fritanga, como en cucharadita. Igual me encanta, claro. La fritanga te la hace más crujiente, pero si la pones, le pones un poquito de aceite a la asadera y le vas haciendo así como cucharaditas bien divididas, después vuelta y la das vuelta de nuevo y te queda riquísimo. Lo que pasa es que mucha fritanga también, ¿viste? No es bueno. No, mucha fritanga hace mal, yo soy más del horno. Claro. Me encantó, me encantó. La voy a probar. Chicos. La verdad que justo tengo todos esos Ingredientes. Bueno, Nati, pero aprovechando para los que nos escuchan, el almacén está en la avenida Brusone, 646 de Monte Grande. Excelente, es una zona, digamos, bastante cerca del centro, ahí nomás, a pasitos del centro. Sí. ¿Hay reparto a domicilio? Entre Monte Grande y Guillón hay de reparto a domicilio. Los pedidos que se que pueden algún hacer número en el Facebook, por WhatsApp, ¿cómo es? En el Instagram. En el Facebook, sí. Y en el Instagram se pueden comunicar por mensaje privado. Hay un WhatsApp también. Pueden ver toda la lista de productos ahí en las redes. Y de ahí se hace el pedido y se arregla. ¿Y el Facebook qué? ¿Puente Verde? El Puente Verde. Sí, el Puente Verde Paseo Agroecológico. Ese es el Facebook. Bárbaro. Y el Instagram es el Puente Verde Solo. Muy bien. Está buenísimo, Magui. Mirá, después vamos a postear en el Instagram algunas imágenes de lo que es el almacén. Las vamos a postear en el Instagram de Guiso Soberano. Así el que quiere, la que nos sigue por ahí, también se entera y encuentra la forma de conectarse. Dale, buenísimo. Bueno, muy bien, Magui. Está bueno para difundir. Buenísimo. Bueno, esta saludos fue... Saludos a todos ahí en el Puente Verde. Gracias, chicos. Verde. Bueno, muy bien. Esta fue entonces la entrevista con Magdalena del Puente Verde, con un nuevo espacio de comercialización en el Guiso Soberano por Radio Pipinas. Bueno. Pasó la entrevista con Magui de Puente Verde, hoy una tarde, noche dedicada a la economía social. Pasamos primero con la entrevista de la comercializadora La Justa de la Universidad Nacional de La Plata y ahora estuvimos con Puente Verde, que con su nuevo punto de venta en Monte Grande. Y bueno, no sé qué si quieren agregar algo respecto a las entrevistas, Guillermo, Natalia... Bueno, no, para mí estuvo bueno hacerla la entrevista, la verdad que me gusta como presentarles esta experiencia que es el Puente Verde, seguir contando un poco en relación a eso, que es el espacio, digamos, que en el cual yo me formé, y entonces, bueno, nada, un gusto que esté la oportunidad para presentar el Puente Verde. Sí, yo creo que estuvo bien porque, bueno, es lo que decíamos, los entrevistados, primero se hizo una introducción, ¿no? Natalia, hiciste vos una introducción sobre lo que era economía social y, bueno, después dijimos que por medio de las entrevistas nos íbamos dando cuenta mejor, ¿no?, los ejemplos que hay. Y creo que se ha conseguido, ¿no?, porque las dos entrevistadas contaron más o menos lo que están haciendo, ¿verdad?, estas organizaciones. Sí, totalmente. Así que, bueno, como también decíamos al principio, el día de mañana, que no sea muy lejano, intentar armar una historia de este tipo, ¿no? Sí, por ahí en algún momento sería... Distrito, digo. Claro, por ahí en algún momento se puede contar, si quieren, en algún momento la experiencia que están haciendo de compra en común de parte de UPOPI. Por ahí podríamos en algún momento tener esa experiencia, sería lindo, como algo más local, tal vez también que nos cuenten las dificultades, ¿no?, o las limitaciones, como que por ahí en este contexto y qué sé yo, seguramente algunas cosas no sea tan fácil conseguir o... Sí, se le bueno, hace no un sé. Poco más difícil, sí, yo sé que se le hace un poco más difícil con algunas cosas, pero bueno, está bueno. Experiencia local, ¿no? Sería lindo, dejamos, ahí dejamos picando. Sí, dale. Para el hogar, para la próxima. Tarea nos gustaría, para nos gustaría. Cipriano, que haga el puente. Sí, o alguien de la audiencia, porque nos escuchan en el programa y dicen, ah, le comento, a ver qué les parece. Sí, bien. Está bien. Bueno, queda pendiente eso, porque es el ejemplo local que tenemos. Chicos, ¿les parece que vamos al audio del clima de nuestro compañero Guabriñú? Estamos un poquito atrasados con el tema de esta entrevista que salió mal. Bueno, salió mal y después que salió bien, ¿verdad? Pero eso nos atrasó un poquito, digo. Dale, vayamos con Marcelo entonces. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas? Aquí les habla Marcelo Babriñuk y por unos breves minutos vamos a ver en un pantallazo cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. En principio estoy acá escuchando los chalchaleros, así que espero que se puedan disfrutar de fondo esta linda samba. Bueno, hoy empezamos con el frío. ¿Qué les pareció? 0 grado en la base aeronaval, pero seguramente en la costa habrá hecho un poquito menos, ¿eh? Y la sensación térmica también, con el viento del sur. Así que tenemos la posibilidad en el día de hoy, por ahí algún chaparrón aislado para la noche, para acentuar un poquito este frío y para estar bien cerca de la salamandra y tomándose unos mates, un tecito, un café, lo que ustedes acostumbren a tomar al lado del fuego, ¿eh? Una copita de algo, algún licorcito, ¿eh? Un licor de tala, ¿qué les parece? Sería una buena idea para compartir esta noche, ¿no es cierto? Bueno, el día jueves vamos a seguir con las temperaturas bajas, por ahí un poquito mejor, una temperatura de mínima de 1 grado y una máxima de un poquito menos que la de hoy, de una máxima de 12 grados. Vamos a seguir con los vientos del sur y tenemos una posibilidad de alguna lluvia aislada tanto a la mañana como a la noche. Durante el día va a estar mayormente nublado, así que también va a ser una jornada bastante destemplada. El día viernes vamos paulatinamente subiendo las temperaturas mínimas, no así las máximas, que vamos a seguir en los 12 grados, pero la mínima va a subir a unos apacibles y templados 3 grados, ¿qué le parece? Seguimos con el viento del sur, el cielo parcialmente nublado, por ahí más para la tardecita vamos a tener un poquito más de la presencia del sol. Y el día sábado me parece que vamos a tener agua, vamos a ver, es un 40% nada más, pero todo es posible. Durante la mañana vamos a tener chaparrones, Lluvias aisladas y durante la tarde chaparrones aisladas, con un poquito de mejora en el tema de la nubosidad. Viento del sudoeste, así que viento frío y seco, mínima de 5 grados, una máxima de 14. Y el domingo vamos a disfrutar un poquito más del sol, la temperatura mínima va a seguir en los 3 grados, pero mejora un poquito la temperatura máxima, unos 15 grados. Y vamos a tener menos nubosidad y más presencia del sol. El viento va a seguir siendo del sur, como va a ser toda esta semana, predominantemente sudoeste, sudeste, sur, pero siempre predominantemente del sur. El día lunes parcialmente nublado. Ahí mejoramos un poquito con las temperaturas, una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16, vientos del sudoeste. Y el día martes durante la mañana vamos a tener pleno sol y a la tarde un poquitito menos, algunas nubes van a aparecer y hay un poquito de cambio de viento, vamos a tener viento norte o viento del noreste. Eso no significa que vaya a mejorar la temperatura. ¿Por qué? Porque el suelo está bien frío, bien impregnado por este aire frío de esta semana, y lo que va a hacer el viento va a ser remover todo ese frío que está acumulado en la tierra, así que eso no significa que con el viento norte, por lo menos en los primeros días, vaya a mejorar el tema de la temperatura. Igual va a mejorar algo, porque vamos a tener una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17. Bueno, y de esa manera estamos llegando al final del pronóstico del clima para esta última semana. Espero que hayan disfrutado este momento y que sigan disfrutando de este hermoso programa del Guiso Soberano. Les saluda Marcelo Babriñuc, hasta la próxima semana. Bueno, muy bien el clima, fue una buena semana, algunos días con un poquito de agua por ahí, pero frío, como debe ser, ¿no?, para este invierno que está por empezar. ¿Qué dicen Guillermo y Natalia? Hoy me encontré con mi tomate, todos helados, fue la primera helada que realmente les dio con todo. A los ajíes todavía no vi tanta... digamos, tanto daño, pero en los tomates está. Es el golpe final para el tomate y para el zapallo, que está bien, ya te digo, para mí era una cosa extraña estar teniendo tomates en esta época del año. Pero bueno, ya está, se terminó. Empezó el invierno, ¿no? Qué sé yo. Sí, sí. está bueno, es un cambio. ¿Y cómo...? Así que bueno... ¿Cómo estará la huerta de helada? Y bueno, salieron hoy temprano, estaba todo helado, dicen, ¿no? Yo me levanté medio tarde, pero bueno, ahí vi eso, los zapallos, los tomates, todo negro. Igual había muchos frutos verdes en las plantas. ¿Qué hacen ustedes con los frutos verdes de la planta helada? En el caso del zapallo y en el caso del tomate. Bueno, habría que ver cómo está madurar. El zapallo es difícil que madure fuera de la planta. Si está verde, no va a madurar. Lo que habría que ver es cómo está su sabor para el consumo, ¿no? Porque también por ahí... Si estuvieran para consumo, lo primero que hay que consumir son estos zapallos verdes, porque esos no se van a conservar nada en el tiempo. Excelente. Y después los tomates que están verdes se pueden guardar en alguna caja, envueltos, mezclarlos con manzanas y bananas para que ayuden a su maduración, ¿cierto? Claro. Exacto, porque el tomate, digamos, es sensible ahí a esa, sí, esos gases que se producen con la fruta madura. Sí, sí. Así que hay que aprovechar. Es un buen momento, digamos, como para ahí el cambio de estación. Yo le digo, con respecto a la... Estuve haciendo una estufa también, algo muy del invierno... y ya como que cuesta que se seque el barro, ¿no? Como que ya está más para poner, no sé, conseguirse un caloventor de último momento, porque ir a buscar leña ya es difícil. No, digo, el que no se juntó la leña antes está complicado en este momento, ¿no? O la que no se juntó leña. Claro. Pero bueno. Hola. Hay que preguntarle a Ingalls cómo hace para tener la casa en invierno. Hay que organizarse, esa me parece la cuestión. Y bueno, está buenísimo en esto de la economía social, que lo organicemos para pasar el invierno mejor. Y después todas las estaciones del año, ¿no? Por supuesto. Teníamos algo más que querían pasar, ¿no? Un audio que nos había mandado Marcelo, ¿puede ser? ¿Sobre poda? Sí. Hola. Hola, sí. Hola, Guille, te escuchamos. Ah, porque estaba queriendo entrar desde hoy y no, me parece que no me escuchaban, no sé qué habré tocado en mi teléfono. Ah. Sí, está el audio de Marcelo que hace una consulta sobre poda. Nada, bueno, lo que yo quería contar de los tomates, es que el año pasado saqué 3 o 4 tomates que estaban verdes, verdes, duros como una piedra. Ya también, no sé, sería junio, supongo, no me acuerdo, mayo. Y yo digo, esto no va a caminar, y por las dudas los puse en una repisa en la cocina, que es arriba, ¿no?, contra el techo, que es un lugar que siempre tiene calor. Me olvidé del tema, y bueno, en un momento que miré para arriba, no sé, al mes o a los 2 meses, estaban los tomates hiper maduros, no se pudrieron de casualidad. O sea que bueno, en ese caso, dándole un poquito de calor, aparte del método esto de ponerlos con cáscara de manzana y de... No, no, con la manzana entera. Ah, manzana entera, mira. Bueno, digo, que dándole también calor solamente, en mi caso funcionó. Sí, buenísimo entonces. Ahí están buenísimos los consejos con respecto al tomático, con respecto al zapallo. Gracias, Hugo, porque es verdad que uno tiene que consumir primero los que ya sabe que no se van a poder conservar. Y después, bueno, vamos comiendo el resto de los zapallos que duren. Claro. Bueno. Vamos a la consulta de Marcelo, ¿les parece? Ahí sale. Dale. Si hay un tiempito para poder hacer alguna consulta técnica, les quería preguntar lo siguiente. Porque bueno, cuando se estuvo haciendo el Metrobús en la 9 de julio, aquí en Buenos Aires, se cambiaron de lugar muchos árboles centenarios que estaban ahí plantados. El traslado estuvo a cargo de un técnico japonés. Y se realizó, yo no me acuerdo si fue primavera o verano. Y el técnico, este técnico japonés, lo que decía era que para, por ejemplo, podar los árboles y realizarle podas sanitarias o podas de formación, él consideraba que lo más conveniente era hacerlo cuando la planta estaba en pleno apogeo de su, decirlo en palabras, su apogeo de desarrollo, que eso se produce en primavera y verano. Porque decía que de esa manera se produce una más rápida cicatrización de los troncos de los árboles. No sé qué opinarán ustedes si coinciden con ese pensamiento. ¿Y a qué se debe esa incógnita que les planteo? En esta época, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se produce el hachado masivo de todos los árboles, sean los que pierden hojas, los que no pierden hojas. Hay una manía obsesiva de que en esta época hay que cortar todas las ramas y dejar solo los troncos. Yo no coincido con eso, yo soy más de dejar que los, si no hay ningún otro inconveniente, que los árboles crezcan como desean. Por ahí si se hacen muy grandes y ponen en riesgo, bueno, la vereda y todo eso, por ahí cada 2 o 3 años le hago una poda de altura para que no se vayan muy altos y puedan comprometer las líneas eléctricas, o si hay mucho viento también que se puedan caer y todo eso. Pero bueno, ahora hay esa obsesión de podar todos los árboles, y a mí me preocupa el tema de los árboles. Realmente, si es conveniente que los corten ahora, o se podría hacer en otra época del año cuando es más positivo para esas plantas. Así que bueno, le dejaba esa inquietud y los vuelvo a saludar. Bueno, es un tema bastante controversial, controvertido, no sé cuál sería la palabra exacta, y hay distintos enfoques. De hecho, se nota en las distintas ciudades, ¿no? Con distintos, si uno presta atención al arbolado urbano, hay distintos enfoques, distintas formas de llevar adelante estas plantas o estos árboles. Por ejemplo, acá de hace unos años a esta parte, en lo que fue el distrito Punta Indio, hubo un cambio importante en la fisonomía del arbolado urbano. Pasaron de ser las copas típicas de árboles a empezar a podarse los árboles de una forma en que largan ramas muy altas, que por ahí dan más reparo a la ciudad en general, y no hay accidente con las ramas bajas, no hay problema con los vehículos que transitan por las calles, porque cuando los árboles son bajos, muchas veces las ramas mismas impiden el libre tránsito por la calle, ¿cierto? Por ahí vehículos como un micro puede chocar con una de las ramas. No sé qué dicen ustedes, Natalia, Guillermo. Bueno, un pequeño comentario por ahí. Yo creo que el arbolado, cuando es un problema relacionado con los cables o cosas así, se puede cortar en cualquier época del año, porque es un tema, digamos, como que excede por ahí la situación del árbol y se prioriza la seguridad, ¿no?, del tendido eléctrico. Bueno, es lógico, qué sé yo, tal como está planteado el tendido eléctrico. Después, los árboles que son de hoja, digamos, que se pierde la hoja, estaría bien podarlos en época que se perdió la hoja, pero el resto de los árboles, por ahí sería mejor podarlos en verano, ¿cierto? O en primavera o en otoño. Tal vez no sería la mejor época el invierno. Pero bueno, me parece que a mí el problema, más que la poda, me preocupa a veces la falta de desarrollo y la falta de que nos pongamos cada tanto a pensar en qué arbolado queremos. Y entonces lo podamos planificar y lo podamos después mantener y llevar adelante, porque es algo muy lindo, me parece que hace a la vida de un pueblo, de un lugar, cambia todo, genera un ecosistema, se pueden priorizar las nativas, no sé, hay como mucho ahí, ¿no? Es lindo para pensar. Sí, sí. Por eso decía yo, es un tema controversial, porque hay distintos diseños de poda del arbolado urbano, y todo está de la mano de quien lo lleva a cabo, ¿cierto? Por ahí sí se podría hacer a través de la participación de la gente, de tratar de decidir, ¿cierto?, qué tipo de arbolado, como dice Natalia, es el que se prefiere para el pueblo, para la ciudad, ¿cierto? En un momento hubo un... a mí me contaron dos, pero debe haber habido muchas, ¿no?, iniciativas para forestar. Una que me contaron, relacionado con la Casa de la Cultura, en la época de la autonomía, la lucha por la autonomía, que se hizo todo lo que es la zona del ANFI, ¿no?, ese parque, que se hizo con instituciones, que cada grupo de instituciones, no sé cómo era, cuidaba cierta árbol y así. Después otra que me contaron, que habían hecho una parquización, o sea, una forestación que era toda la Ruta 36. Y nada, no sé en qué época habrá sido, pero digo, qué hazaña y qué cosa que... Por ahí, al no haber habido participación o no haberse cuidado, eso no prosperó y hoy no tenemos esa parquización. Pero bueno, han quedado algunos resabios en algunas partes, ¿no? Sí, aparte es todo un tema, hay todo un tema educativo que concierne a esto, ¿cierto? Porque para mucha gente pasa como desapercibido el tema del arbolado urbano, del beneficio, de todos los servicios que brinda el árbol en la calle. También hay que saber elegir qué es lo que va a haber en la calle. Hay que saber elegir qué tipo de raíces tiene el árbol, si va a levantar las veredas, si no va a llegar por abajo de la casa y no va a levantar los cimientos. Hay todo tipo de árbol, hay que saber elegir. Y también eso, ¿no? El diseño que se le quiere dar en lo aéreo, cómo se quiere la copa de los árboles, cuál es la finalidad. No es un tema tan complejo, sencillo, ¿no? Parece tonto que es un árbol nada más, pero es muy complejo el tema, ¿cierto? Sí, no es un tema sencillo, por eso los ingenieros forestales insisten, ¿no?, con que hay que hacer una planificación de todo eso y ver qué es lo que se quiere. Con respecto a Natalia, lo que comentabas de la parquización de la zona del anfiteatro, yo participé en eso hace muchos años, estaba en Casa de la Cultura, y bueno, el diseño estuvo hecho por un agrónomo, que creo que era Parodi, que es un ingeniero de aquí que conoce mucho de plantas, está todo diseñado eso. Después el tema de la arquitectura del anfiteatro lo hizo un arquitecto que ahora no me va a venir el nombre, que era un agente de acá de Verónica, pero que vivía afuera. Y bueno, Casa de la Cultura participó en todo, me acuerdo que nos juntábamos sábado y domingo a plantar el diseño que habían hecho, ¿no? Y bueno, después los primeros años cuidarlos. Y ya después, te digo la verdad, no me acuerdo porque yo no estaba acá, pero creo, no estoy seguro, creo que lo tomó para hacer el mantenimiento de lo que es la municipalidad. Claro. Pero bueno, fue un buen proyecto y bueno, ahí se ve los frutos de eso. Yo alucino porque cada vez que paso por ahí está lleno de gente, grupos recreativos, gente jugando con los niños, que era la idea, ¿no? Bueno, hemos cumplido en parte con el requerimiento de Marcelo y no nos va a quedar otra que despedirnos porque estamos con el tiempo agotado. Cuando nosotros nos sobrepasamos en tiempo con el programa, los estamos entorpeciendo a las radios que nos retransmiten. Sí, que tienen planificación de horario. Nos estamos despidiendo entonces, chicos, hasta el otro miércoles. Claro, miércoles 18 horas. Bueno, nos escuchamos entonces. Chau, buenas noches. Chau, chau. Adiós. Chau.